Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas, como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca del origen del campo de los estudios humano-animales a nivel global. Santiago Montero Cruzada es el entrevistador de este episodio. Es antropólogo y profesor en la Universidad de Sevilla. Tiene una amplia experiencia en el estudio de la caza recreativa en España y es un amigo de este grupo de trabajo. Comparten varios intereses e inquietudes con Gary Marvin, a quien entrevistará. Gary es antropólogo, catedrático en el estudio de las relaciones humano-animales en la Universidad de Roehampton, en Reino Unido. Es uno de los pioneros en el campo de los estudios humano-animales. Sus trabajos incluyen temas sobre corridas de toros en España, caza de zorros, peleas de gallos, zoológicos y relaciones humano-lobos, entre otras muchas líneas. Ha participado y aún participa en múltiples proyectos europeos sobre estos temas y es tutor de estudiantes de todas partes del mundo. Muy bien, bueno, pues aquí estamos mi buen amigo Gary Marvin y yo, Santi Cruzada, quien realiza la entrevista a este antropólogo ilustre ya, ¿verdad?, en el campo de las relaciones o de los estudios sobre relaciones entre seres humanos y animales desde la antropología. Y bueno, en la entrevista que vamos a mantener, que adoptará más bien la forma de una conversación entre colegas, de una charla un tanto informal, pero no por ello sin profundidad, pues nos gustaría un poco conocer tu figura, Gary, y de alguna manera que nos dieras a saber acerca de tu trayectoria investigadora, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría que empezaras de alguna manera contándonos un poco cuáles fueron tus inicios en el campo antropológico que se dedica actualmente al estudio de las relaciones entre seres humanos y animales, aunque ya sé que efectivamente cuando tú empezaste, pues no tenía esta denominación, ¿no? Entonces, bueno, ¿puedes contarnos un poco al respecto sobre esto? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Sobre qué temática y por qué? ¿Cómo llegaste a ese estudio particular? Bueno, perfecto. Y lo siento si mi castellano es un poquito oxidado. Sí, yo empecé de bachiller, undergraduate, en Inglaterra, en antropología, sociología y historia. Y lo importante de esto, yo tenía mucho interés en cosas como ritos, sacrificio, celebración, cosmología. Y yo tenía la suerte de tener dos supervisores, Juan y María Corbin, que hicieron su trabajo de campo para sus doctorados una generación antes en Ronda, en la provincia de Málaga, en Andalucía, en España. Y yo tenía un curso especial sobre, de Juan Corbin, sobre las culturas mediterráneas. Y él me dijo, mira, la corrida de toros, a lo mejor es un rito sacrificial. Yo estaba buscando un tema para mi doctorado. En esa época no había un máster en antropología en mi universidad. Entonces preparé un proyecto para hacer mi doctorado sobre los toros en la cultura española, más precisamente en la cultura andaluza. Y así empecé. Y eso fue interesante porque ningún otro inglés ha escrito sobre los toros. Y pocos antropólogos sociales, ni españoles tampoco, habían hecho trabajo de campo en el mundo taurino. Muchos filósofos, mucha teoría grande, pero sin contacto con el mundo cotidiano de los toros. Claro, mucha interpretación que existía acerca de las corridas de toros desde el punto de vista antropológico, pero no tanto un trabajo de campo, digamos, en la que la observación y las técnicas de etnográficas pues, se hicieran patentes, ¿no? Esto fue, Gary, en la década de los 70 aproximadamente, ¿no? Yo empecé con mi registro, mi doctorado en el año 77 en Swansea, en Gales, una ciudad para mí bastante fea. Entonces decidí de irme tan rápido como posible a Sevilla. Entonces llegué en Sevilla en la primavera de 78, pero no hablé español. Y lo que es interesante en esa época, bueno, antes la mayoría de los antropólogos británicos en estudiando culturas mediterráneas fueron a pueblos, por ejemplo, el Pete Rivers en Grazalema o Juan y María Corbin, bueno, una ciudad ronda, pero también bastante pequeña y controlada. Pero llegué a Sevilla porque yo había decidido que había muchos ganaderos alrededor en el campo, bastante corridas de toros durante casi todo el año y bastante bares taurinos, muy importante para mis estudios. Pero eso fue un problema, de llegar a Sevilla, andar por la calle y decir, bueno, ¿quién es un matador de toros? Yo quiero hacer entrevistas, pero ¿dónde puedo encontrar este mundo taurino? Claro, fui a la maestranza de la Plaza de Toros en Sevilla como cualquier miembro del público y pude ver el mundo taurino, pero fue imposible entrar así. Y luego tenía la suerte de conocer a alguien y su tío era el presidente de una peña taurino dedicado a un matador, un torero muy famoso, Curro Romero, en un pueblecito cerca de Sevilla. Y él me invitó ahí y ahí están ahí toda la gente mayor, aficionado, jugando dominós, charlando, etcétera, etcétera. Y yo fui todas las noches a la peña. Fui con ellos a muchos corridos de toros y poco a poco conocí gente dentro del mundo. Y luego tenía mucha suerte de estar en una residencia de estudiantes y un hombre que es un íntimo mío conmigo todavía, Antonio, su padre era el manager, el jefe de un cortijo, una ganadería de Toro Bravo cerca de Jerez. En Sevilla, en España. Y así yo empecé con mis contactos con matadores, con ganaderos, con aficionados, etc. Y pasé 2 años y pico haciendo mi trabajo de campo. Normalmente es un año, pero con la elección de volver al frío de Gales o quedarme en Sevilla. No había mucha lección. Qué interesante, Gary. Y bueno, de alguna manera estás diciendo que tu ámbito de estudio en ese momento no estaba prefijado, no estaba perfilado al estudio de las relaciones humano-animales, sino que desde un punto de vista del sacrificio, de los rituales sacrificiales, fue de alguna manera adoptando cierto cuerpo, ¿verdad? Esa etnografía de humanos animales en tu trayectoria, ¿no? ¿Hasta qué momento crees que esa, digamos, estudios ciertamente sin catalogar todavía, empiezan a tomar cuerpo como campo de estudio específico en la disciplina. Sí, importante. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado y luego publicándolo como un libro, para mí eso fue una etnografía. Para añadir una perspectiva en la cultura andaluza. Entonces, nada más que antropología pura en este sentido. Sí, ahora no recuerdo el título de la tesis, pero algo como Human Nature y Animal Nature, naturaleza humana, naturaleza animal en la corrida de toros. Sí, y ahora, pero en el libro es solamente bullfight, corrida. Sí. Pero para avanzarlo un poquito, yo pienso que es importante para mi parte en este campo. En el año 86 no había puestos en la universidad para mí, entonces dejé el mundo académico y empecé una carrera durante 10 años en documentales en la televisión. Volví al mundo académico en el año 96 y descubrí que estaba desarrollando este campo de Human Animal Studies. Y descubrí que para gente, mi libro sobre los toros y mi libro antropológico sobre jardines zoológicos ya formó parte de esta literatura. Y eso fue una sorpresa. Y para adelantarlo un poquito más, una cosa muy importante, poco a poco yo vi, académicos están centrando animales en una forma. Y el momento clave para mí fue el año 2000. Fui a un congreso en Milwaukee, en Estados Unidos, para un congreso que se llama Representing Animals, representación de animales por un historiador muy famoso, Nigel Roosevelt. Y así, en ese congreso, yo conocí casi todos los ingleses trabajando, académicos, filósofos, literarios, historiadores, etcétera, trabajando en Human Animal Studies. Y ellos me dijeron, pero tú, Gary, es parte de este grupo. Y yo, eso es una noticia. Pero desde este momento, desde este momento, yo empecé pensando en términos de multidisciplinaridad, cross-disciplinaridad y intentando de contribuir como etnógrafo. Soy nada más que etnógrafo. Yo uso teoría, pero no empiezo con teoría. Entonces, después de los toros, yo empecé con un estudio de la caza de zorros en Inglaterra. Pero, again, entrando en su mundo, viviendo con él, para mí eso es el único forma, bueno, es mi forma de conocer el mundo, no de imponer significación en eso, pero sacar lo que significa, lo que es significante para ellos. Muy bien, muchas gracias, Gary. Es muy interesante lo que estás contando y justamente acerca de estas temáticas tan relacionadas entre sí, pero de alguna manera tan distintas, ¿verdad? Porque se trata precisamente de las relaciones que los humanos o ciertos colectivos mantienen con distintos tipos de animales, pues efectivamente los casos de estudio, las etnografías, las aproximaciones son distintas. Y sabemos que empezaste realmente haciendo ese trabajo pionero sobre las corridas de toro y las relaciones humano-animales que se dan en ellas, pero también, como tú señalabas, has trabajado sobre la, digamos, histórica, casi ancestral caza del zorro en Inglaterra, pero también has trabajado sobre los reñideros y las peleas de gallos, ciertamente en distintos puntos de la geografía andaluza, no sé si en otra más, también trabajaste con relaciones humanos y lobos y en jardines que tú llamas jardines de zoo, ¿no? En zoológicos, ¿no? ¿Por qué, digamos, esas distintividades en los distintos estudios? ¿Por qué te fueron de alguna manera apareciendo a lo largo de tu trayectoria? ¿Tú los elegiste porque de alguna manera te suscitaban más interés? ¿Por qué esas cosas tan distintas? No, es interesante. Nunca he tenido un programa de investigaciones. Sí, yo empecé con los toros. Luego yo quería escribir, hacer un proyecto sobre los rodeos en Estados Unidos. Pero descubrí un libro fantástico de Elizabeth Atwood Lawrence y yo dije, es imposible hacer algo mejor que este libro. Imposible. Pero por casualidad, hablando con un editorial, una persona me dijo, ¿qué tipo de estudio quieres hacer? Yo, a mí me parece interesante los jardines zoológicos. Y nadie ha escrito una etnografía de jardines zoológicos. Entonces, ella me dio el dinero de ganancias anticipadas. No sé si está bien dicho en español. Sí. Y yo fui a visitar 20 países. Pero luego, es interesante cómo aparecen las posibilidades trabajando en la televisión. Yo tenía que hacer una entrevista con un psicólogo que era un máster, el líder de un grupo de cazadores de zorros. Es una cosa muy formal en Inglaterra. Y bebiendo gin tonic con él, empezamos a pensar en un proyecto etnográfico sobre eso, porque es muy difícil en Inglaterra entrar al mundo de la caza de los zorros, porque la gente es tan sospechosa de los animalistas, etcétera, etcétera. Pero usando Robert, que era un director de un grupo, gané mi entrada. Y así, yo fui cientos y cientos de veces a casas de zorros, con granjeros, con gente del pueblo, con otra gente. Yo a caballo nunca, porque a mí odio los caballos, que son más tontos y más peligrosos. Muy bien, ya en el recorrido de tu obra, efectivamente vemos que después, dentro de cada ámbito temático que has elegido, te centras también en las relaciones precisas que se dan entre los humanos y los distintos animales que participan. Por ejemplo, en la caza del zorro, pues ves qué relaciones específicas se mantienen con estos animales, con los zorros, pero también qué relaciones se mantienen con los propios perros que cazan a los zorros. En ese sentido, me gustaría preguntarte sobre la consideración que empieza a dársele a los animales en la literatura antropológica, particularmente a partir de las décadas del año 2000, como tú mencionaste, de que se sitúen como actores de relaciones sociales. Yo pienso que es, para mí, la cosa más importante ahí es los argumentos, perspectivas, diciendo que animales tienen agencia, que ellos compartan en algo. Y ahora estoy reescribiendo sobre el mundo taurino, diciendo a mí mismo, bueno, si el toro tiene agencia, ¿qué tipo de agencia es? ¿Qué es su comportamiento? No es una reacción al torero, es una respuesta al torero. Entonces, eso ha sido la diferencia entre el antropólogo más antiguo de seres humanos y animales y lo que tenemos ahora. Pero para mí lo más importante, Santi, es siempre que yo tengo que estar presente. Yo no hablo del humano general ni del animal en general, como dicen los filósofos en nuestro campo. el animal en general no existe. Para mí lo importante es cómo esas personas viven con esos animales en estos momentos y qué tipo de convivencia crean ellos entre sí mismos. Y estamos en el campo de Donna Haraway, quien tiene esta frase donde lo tengo, es, como ella dice, becoming with, o corriendo con, o conviviendo con. Y voy a hacerlo rápido, que no tengo mucho tiempo. Mi cátedra, el nombre que yo tengo de mi cátedra es Catedrático de Relaciones seres humanos guión animales. Y lo importante es ese guión es un marco, es una marca de un conjunto, conexión. Este guión no significa una separación. Y lo que me interesa a mí es qué ocurre en este guión, en este hyphen, como se dice en inglés. En este momento donde Haraway, que para mí es un fantástico pensador en este mundo, es, eso es lo que yo... ¿Qué es la vida en el guión? ¿Cómo se da la vida en ese guión, verdad? Qué interesante tu apuesta y tu reconocimiento a la metodología antropológica, particularmente a la etnografía, al estar allí para poder captar todo este tipo de relaciones que yo particularmente entiendo que pocas disciplinas, ¿verdad?, pueden acceder a ellas si no usan estas técnicas que utilizamos las antropólogas y los antropólogos. En ese sentido, Gary, y ya para ir terminando, me gustaría, por un lado, que de alguna manera dijera en qué se diferencia precisamente esto que estamos hablando desde el punto de vista metodológico con el estudio que cada vez más la gente sigue sobre no human hyphen animal studies, sino sobre animal studies, que hay muchas antropólogas y antropólogos que cada vez parece ser que se sienten más seducidos por este, y hay que, para los oyentes, ¿verdad?, aclarar que son campos similares en el sentido de que se centran desde en los animales, pero no tienen realmente nada que ver. Y por otro lado, y ya para finalizar, pues que nos comenten de alguna manera cuáles son las perspectivas futuras que tú entiendes que podrían abrir nuevas perspectivas, digamos, nuevos caminos que podrían abrir de alguna manera nuevas ventanas para poder explorar en este mundo tan interesante. Voy a hacerlo muy rápido, si puedo. Sí, claro, hay muchos nombres en inglés, Human Animal Studies, o, por ejemplo, como tú has dicho, Animal Studies, estudios de animales. Para mí, estudios de animales, eso es zoología. Claro. Estudios veterinarios, biología. Entonces, a mí, eso no me interesa. Para mí, lo fundamental para mi investigación y para mis perspectivas es la relación entre... No podemos hablar de animales sin hablar de sus humanos. Y no podemos hablar de los humanos sin sus animales. Y es este conjunto. Y cada persona, cada académico, un filósofo va a tomar otra perspectiva, historiador o alguien en literatura. Ellos tienen sus caminos y tengo que fertilizar entre nosotros los caminos. Pero para mí, todavía necesitamos buenas etnografías de qué está pasando con seres humanos y animales en el momento de sus actuaciones de esas relaciones. Muy bien. Y para finalizar, una última cosa que se me ocurre así, y como esto daría para mucho y podríamos estar tanto tiempo charlando, ¿verdad? Cada vez más en el mundo de hoy, Gary, como tú bien sabes, se cuestionan ciertas prácticas precisamente que los humanos siempre se han cuestionado, pero particularmente ahora que los seres humanos mantenemos con los animales, ¿no? ¿Cómo piensas que desde este campo de estudio todas estas cuestiones pueden ser abordadas, tenidas en cuenta, etcétera, ¿no? Si de alguna manera los antropólogos y antropólogas deberíamos incluirnos desde el punto de vista ético, moral, ideológico, etcétera, en todos estos cuestionamientos que efectivamente se hacen o no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Es muy grande y voy a hacerlo muy rápido, claro, porque estamos perdiendo tiempo. Mi punto de vista es que yo no hablo con animalistas, gente así, porque eso es un trabajo para otra gente. Hay una política muy fuerte en España sobre de prohibir o mantener las corridas de toros. Yo no entro a este debate. Mi posición es que soy antropólogo, he estado invitado como huésped a este mundo taurino o este mundo de la caza. Mi ética es que mi moral, y yo tengo que entender su mundo desde su punto de vista y luego representar ese mundo a mis lectores, a otros antropólogos. Claro que la gente tiene el derecho, por supuesto, a protestar contra corridas, contra la caza, pero para mí, como etnógrafo, eso no es mi deber. Y yo tengo mi punto de vista personal, pero yo tengo que pensar como antropólogo, no como filósofo en este sentido. Claro, y además, como tú bien decías, que sueles decir, son realidades que, como te dijo Donna Haraway, alguien tendrá que estudiar, ¿no? Porque si están ahí, no pueden pasar tampoco desapercibidas o hacer como que no existen, ¿no? O como ella dice, que staying with the trouble, quedando con el problema. Con el problema. Muy bien, pues no ha sido ningún problema, al revés, ha sido todo muy fácil y muy agradable charlar contigo, tener una entrevista tan maravillosa. Un placer, Gary, volver a verte. Y bueno, esto que sirva como reconocimiento también a tu trayectoria, ¿no? Como un buen padre, un padre sin saberlo de este campo, ¿no? Bueno, no sé, padre o abuelo, pero abuelo. Muchas gracias, Santi, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gary. Un abrazo. Bueno. Espero que les haya gustado la charla entre Santi y Gary, dos buenos amigos con quienes he compartido varios espacios académicos en España y Reino Unido. Creo que hemos podido ver cómo los intereses personales, la pasión, la teoría, las relaciones interpersonales y el mundo académico son claves para el surgimiento de nuevos campos de estudio. Nos vemos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.